Radio Universidad te presenta las noticias de enero 2010. El Rally Dakar pasó por Argentina. Sandro se despidió de todos luego de meses de agonía. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la renuncia de Redrado. Un gran terremoto sacudió Haití dejando miles de heridos. Inundaciones causaron caos en el Machu Picchu. Permanecen aislados en la zona de Machu Picchu por los peores temporales que han afectado a ese centro turístico en décadas. Se han descartado daños arqueológicos en la ciudadela de Machu Picchu, pero se pierden diariamente cerca de $1,000,000 diarios por el turismo. Cerca de 100 turistas argentinos han quedado varados a la altura de Machu Picchu después de que se viniera abajo un alud que impidiese de que estos retornen a sus lugares de origen. Creo que la primera etapa ha culminado exitosamente, la evacuación de 4.000 turistas entre nacionales, extranjeros y también a pobladores. Una joven turista argentina murió en Perú. Intentaba hacer el camino del Inca hacia Machu Picchu. Fue sorprendida, como tantas otras personas, por un alud. Ella murió, también su guía, y hay cientos de compatriotas que están aislados y no saben cómo poder salir del lugar y volver a casa. Dejan hasta el momento 20 muertos, 5 desaparecidos, 20 heridos y cerca de 38.000 damnificados, según el recuento oficial.